lugar, siempre ha existido alguno o alguna. En Caleidoscopio presentamos asesinos seriales, famosos y no tanto. Bienvenidos, esta es la quinta entrega de la serie de asesinos seriales. Hoy el turno corresponde a Charles Manson. Nació en Kentucky en 1934. Hijo no deseado de una prostituta. Pasó su niñez y juventud en diferentes hogares. Era un niño enfermito, expuesto al alcohol, a drogas, prostitución y abuso. Cuando tenía 18 años, comenzó a cometer robos de dinero y autos. Fue encarcelado un tiempo, y tuvo que realizar trabajos en instituciones. En 1954, se casó y tuvo un hijo, pero su matrimonio no duró mucho. Regresó a la cárcel en 1960, por fraude y robo de autos. Salió en 1967, y se fue a vivir a San Francisco, California, donde comenzó una comuna de hippies a la que llamó La Familia. Estaba integrada principalmente por mujeres. De San Francisco se mudaron a un estudio de películas abandonado en California. En ese lugar se realizaban orgías, y las drogas circulaban con toda libertad entre la familia, principalmente el LSD. Después de un tiempo, La Familia contaba con cerca de 40 integrantes, comandados por Manson. Manson siempre había tenido el sueño de ser estrella de rock, pero el rechazo que recibió por parte de productores y otras personalidades hizo que comenzara a odiar a gente con dinero, principalmente famosas. En julio de 1969, Bobby Beausoleil, Susan Atkins y Mary Brunner, miembros de La Familia, asesinaron a un productor de discos apellidado Iman, todo por órdenes de Manson. El 9 de agosto de 1969, Manson mandó a Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Linda Kasabian, miembros de La Familia, a casa de Roman Polanski, un director muy famoso. Esa noche en casa de Polanski, se encontraba Sharon Tate, esposa de Polanski, su amiga Abigail Folger con su novio Wojtek Frykowski, y el estilista Jay Sebring. También se encontraba en la casa Steven Earl Parent, quien era amigo del amo de llaves de la casa. Algo que cabe mencionar es que Sharon Tate tenía 8 meses de embarazo. Los miembros de La Familia mataron a todos los que estaban en la casa. Sharon Tate recibió 16 heridas con un cuchillo, algunas fueron en el corazón, los pulmones y el hígado. Sobra decir que el bebé que esperaba murió con ella. Abigail Folger murió de 28 puñaladas. Su novio Wojtek Frykowski recibió 2 disparos, 13 golpes en la cabeza y 51 heridas provocadas con un cuchillo. Jay Sebring recibió un balazo y 7 puñaladas. Por último, Steven Earl Parent recibió 4 disparos de revólver cuando ya estaba en su carro. Como último detalle, los miembros de La Familia escribieron la palabra PID con sangre de las víctimas en una puerta. Al otro día, Manson repitió su hazaña de manipulación, enviando a 6 miembros de su familia a casa del empresario Leno LaBianca y su esposa Rosemary para asesinarlos. Leno murió por 26 puñaladas y su esposa recibió 41. Esta vez, escribieron en 2 paredes de la habitación donde fue asesinado el matrimonio las palabras "muerte a los cerdos, Rise", y en la puerta del refrigerador "Alterskelter". Tiempo antes de estos 2 casos de homicidio, detuvieron y encarcelaron a Beausoleil y Brunner, quienes inculparon a Manson por el asesinato de Inman. Así se fueron encontrando relaciones entre los casos Tate y LaBianca. El 1 de septiembre de 1969, un niño llamado Steven Weiss jugaba cerca de un lago cuando se encontró un revólver calibre 22, el mismo que había sido utilizado para cometer los crímenes. Además, se encontraron huellas digitales de varios miembros de la familia en los lugares de los crímenes. Ya se tenían suficientes pruebas y testimonios para inculpar a Manson como autor intelectual de todos los asesinatos. Aún así, algunos miembros de la familia permanecían leales a Manson, defendiéndolo. Manson y los miembros de la familia que resultaron inculpados fueron condenados a muerte, pero tiempo después, la pena de muerte fue abolida en ese estado. En la actualidad, Manson y su familia permanecen en la cárcel.